Noticiero de APP. Estoy acá con mis compañeros Maggie Unis, Anita D'Ambrosio, Pablo Pescla. Y parece que APP está full porque hay muchas noticias que comentar. Maggie, ¿qué tenemos? A ver, contanos. Bueno, hoy tenemos un programón, el primer programa del noticiero de APP, y vamos a entrevistar a dos grandes mujeres, una representante del capítulo de APP Córdoba, Magdalena Broca, es licenciada en filosofía de la Universidad de Córdoba y nos va a contar qué está pasando en Córdoba. Días muy importantes, muy agitados, nos va a contar un poco qué es lo que está pasando allí. Y también vamos a entrevistar a María Medrano, es la coordinadora de una asociación civil y cooperativa Yo No Fui, que hace ya varios años un proyecto con personas privadas de la libertad cultural y también de trabajo. Y también tenemos muchas noticias, ¿no? Sí, hola a todos. Vamos a contarles, primero queremos invitarlos a la jornada de la presentación del proyecto hacia un modelo penitenciario alternativo que se va a hacer el jueves 4 de junio de 14 a 18 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, va a haber ahí panelistas de distintos temas, va a hablar el director de la cárcel de Punta Rieles, de Uruguay, para contarnos la experiencia de un modelo distinto de cárcel. Va a haber una intervención teatral del grupo Amplio Salvatablas, que está formado por personas privadas de la libertad y liberados, y va a haber también una muestra fotográfica. La verdad suena muy interesante, que incluso es más interesante porque está abierto al público, es para cualquiera que esté interesado en un modelo penitenciario alternativo, no es solo la cárcel y nada más, es qué queremos hacer con la gente, porque son todos que forman parte de la sociedad y tenemos que ver qué hacemos entre todos, no es solo para la cárcel o desde la cárcel, es qué hacemos todos, no solo abogados, sino a quien le interesa la sociedad, con lo cual es muy interesante y ya viene, es el 4 de junio. En el Congreso. Sí. De 2 de la tarde a 6 de la tarde. Por lo tanto, si no pueden llegar a las 2, no hay ningún problema, pueden ir más tarde. Y están todos invitados, no hay excusa. Quien quiera participar solo tiene que ir al Congreso con DNI. Eso sí, me comentaron que piden el DNI. Así que, bueno, eso. Están muy invitados a el evento del 4 de junio. Los esperamos a todos ahí, no fallen. Ustedes y quienes puedan llevar. Claro, completamente abierto. Bueno, queríamos contarles también que del 16 al 18 se hizo en Embalse, en Córdoba, el cuarto encuentro nacional de estudiantes de Derecho, con mucha gente, muchos concurrentes y con gran presencia de APP también. Habló Mario Juliano sobre el rol de la justicia, Adrián Martín, el presidente. Sobre el juicio por jurados y prisión preventiva. Y se presentó el libro Por una agenda progresista para el sistema penal, que se presentó el año pasado, también con compañeros de APP. Y el Observatorio de Prácticas Penales con Indiana Grenda. La verdad, Larisa tenía razón, estamos a full. Y con eso, continuando también, tenemos la parte de capacitaciones, que desde el convenio que APP firmó con la Procuradora General de la Nación, quien se cargó para el tema de capacitaciones, hay muchos funcionarios que se están capacitando a través de cursos virtuales y presenciales de APP, justamente sobre todas cuestiones interesantes para lo que es el nuevo sistema acusatorio. Todo lo que estamos viendo sobre el Código Procesal Penal nuevo, cómo hacemos, bueno, así hacemos. Es introducción a lineamientos y litigio en el sistema acusatorio, dados por profesionales integrantes de APP, afines de APP y afines básicamente a lo que es el sistema acusatorio y dar el puntapié inicial para poder estar viendo desde los mismos operadores del Ministerio Público Fiscal cómo implementar correctamente el sistema acusatorio. Con lo cual estamos muy contentos de poder estar dando estos pasos de capacitación con secretarios. Donde se realizaron asentamientos masivos en los distintos barrios, detenciones, fundamentalmente por código de falta. A partir de esa situación, distintas organizaciones de Córdoba, entre ellas APP, trabajando para organizar una serie de actividades. Solicitamos una audiencia con el Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal General de la provincia. Realizamos un comunicado conjunto de unas 60 organizaciones, que son prácticamente todas las organizaciones que trabajan en derechos humanos en la provincia de Córdoba, y organizamos una más, que realizó el 7 de mayo, el jueves posterior a esto operativo, en donde más de 5.000 personas participaron y fuimos hasta la Casa de Gobierno exigiendo el cese de accionar por parte de la policía. En ese marco, desde APP también acompañamos a algunos abogados, junto con abogados de otras organizaciones, fuimos a las comisarías, intentamos acceder y poder tener información de lo que estaba sucediendo. Fue bastante complicado porque no se permitía el ingreso a abogados a ninguna comisaría ni a ningún centro de detención. Y bueno, posteriormente, a toda esta situación, se presentó un habeas corpus colectivo, preventivo, que lo presentó un docente de la Facultad de Derecho de Córdoba, el doctor Hugo Cárceles. Desde APP acompañamos control, que además de tramitar el habeas corpus, abriera la audiencia pública para poder participar. Finalmente el habeas corpus se tramitó, el juzgado de control de la ciudad, el juez Reinaldi, ordenó una serie de medidas probatorias, le dio informes a la policía de la provincia de Córdoba, también a los juzgados que estuvieron de turno este fin de semana para verificar si hubiera habido órdenes de detención o no, si había habido órdenes de detención o no, en qué marco de legalidad se había realizado operativo. Y bueno, finalmente hoy, a la mañana, el juez de control dictó una resolución de habeas corpus, no habilitó la audiencia pública, que no pudimos participar de la audiencia, pero sí fue una resolución bastante interesante, porque por primera vez en Córdoba el Poder Judicial ha tomado cartas en el asunto, en la situación del código de falta. Ordenó a la policía de la provincia de Córdoba. Magda, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué tal, Magda? Te habla Larisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Larisa? Magda, tengo una pregunta. ¿Vos a qué pensás que se debe este operativo saturación, como lo llamás vos? Por la inseguridad en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, digamos. Hubo una serie de reclamos durante 2 o 3 semanas donde los vecinos intentaron con los comisarios, con los jefes de cada distrito, etcétera. La policía no terminaron cortando calles, etcétera. Y en una medida de querer mostrar que se responde a los reclamos de la ciudadanía, se dispusieron estos operativos de saturación en estos 17 barrios que son catalogados por la policía de la provincia como los barrios más peligrosos. Uh-huh. Es importante señalar que claramente sería vinculada a la campaña electoral que estamos atravesando en Córdoba, porque el cierre de las detenciones a cada joven que iba saliendo de las comisarías, los policías bastante enojados por la cantidad de trabajo que habían tenido que realizar, habían tenido que fichar a cientos de personas en pocas horas, bastante enojados le decían: y el próximo fin de semana no salga, guárdense, porque la orden que tenemos es seguir así hasta el 5 de julio. El 5 de julio es el día de la elección de gobernador en la provincia de Córdoba. En ese marco, la policía sale a hacer uso y abuso, como se viene acostumbrado a todos los cordobeses, del código de falta, que es una Claro. Entonces, bueno, estamos bastante contentos con este fallo, porque es la primera vez que un juez es tan contundente. O sea que es novedoso para la provincia de Córdoba el fallo. ¿Cómo? Es novedoso para la provincia de Córdoba, digamos, es el primer fallo que sale. Sí, en realidad es segundo. El anterior fue una jueza de la localidad de Oncativo, que los consideran donde fundamentos del fallo, también en una de las cortes, en los fundamentos de la resolución, que eran muy interesantes, pero en la parte resolutiva se limitó a señalarle a la policía de la provincia de Córdoba que no tenía que usar tanto el código de falta. Esta es la primera vez que un juez le señala a la policía de la provincia de Córdoba que detener a una persona por merodeo o por negación a identificarse, sencillamente por circular por la ciudad, es una detención que, por más que se contenga en una ley, es arbitraria y pone a, como fundamento los antecedentes de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina en la provincia de Santa Cruz por las detenciones de, por averiguación de antecedentes. Entonces es interesante que un juez por primera vez esté diciendo que, por más que esto esté contenido en una ley, no quiere decir que sea legítimo detener a las personas por conductas que no están claramente descritas en el tipo contravencional. La figura de merodeo, por ejemplo, es lo que dice es que el que merodea en zona rural o urbana, en estos hechos, está causando inquietud en... Esto es lo que utiliza la crítica, al ser cualquier determinando en cualquier lugar. Claro. La mayoría de las detenciones del código. Magda, eso te iba a preguntar, disculpa. Te hago una pregunta, ¿algún delito se cometió? O sea, en esas detenciones, ¿se pudo comprobar que existió algún delito o eran todas contravenciones? Mira, ¿400 y pico de detenciones se realizaron el 2 de mayo? Perdona, no te escuchamos bien. ¿Cómo? Digo que las 400 y pico, casi 500 detenciones que se realizaron el 7 de mayo, se detuvieron a 35 personas. Por delito, el resto de detenciones por contravención, y de esas 35 personas, unas 15 o 20 fueron detenidas, imputadas por el delito de resistencia a la autoridad o de daños en el momento de la detención. No eran personas que tuvieran orden de captura ni que hubieran cometido algún delito con anterioridad. Esto es lo que se califica como un operativo irrazonable, irracional y abusivo, y poco proporcional, debido a que necesitar 1.500 efectivos desplegados en 17 barrios de la ciudad para obtener la detención de 15 personas sin ninguna orden judicial. Desproporcional, por lo que lo mire, ¿verdad? ¿Qué tal? Pablo Pesla. Quería consultarte, ya que todo el procedimiento, así la operación de saturación, tenía una motivación mediática por el tema de las elecciones. ¿Vos ves que quizás con el fallo de hoy la repercusión mediática también es favorable al fallo? O sea, que la operación va contraria a la intención inicial. Mira, el fin de semana siguiente a ese operativo de saturación, el operativo no se produjo con la magnitud con la que se había producido en la semana anterior. Pasamos a tener unos 100 detenidos, que es lo habitual fin de semana en Córdoba por código de falta. Digo que es lo habitual porque a veces los cordobeses hemos naturalizado estas detenciones y nos parece normal que personas detenidas privadas de libertad sin ninguna garantía constitucional. Eso nosotros evaluamos que fue debido a la repercusión que tuvo, a la reacción que tuvieron las organizaciones. El fallo de hoy, es interesante el fallo, pero se dictó en el mismo momento en que el gobernador de la provincia estaba anunciando un nuevo plan de seguridad, cuyo eje central es la suma de 1.500 efectivos más a la policía de la provincia de Córdoba, digamos. La única respuesta que está dando el Poder Ejecutivo es sumar cada vez más policías a una Córdoba que está prácticamente policializada en su totalidad. Córdoba tiene actualmente una Bueno, Magda, sabes que te queríamos preguntar, sabemos que por lo que nos venís contando que es como un tema fundamental en la agenda de APP Córdoba. ¿Qué piensan hacer de cara al futuro con esto de que seguramente recibieron muchas más adhesiones o mucho más apoyo? Sí, en este momento estamos trabajando, por un lado, acompañando a los trámites de Habeas Corpus, a ver. Están preparando otro Habeas Corpus por otros barrios de la ciudad, porque se presentó por 8 barrios. Y por otro lado, estamos trabajando con abogados de otras organizaciones para poder llevar a la justicia una denuncia penal contra el Estado provincial, acercando información de una veintena de casos. Bueno, muchas gracias, Magda. La verdad están haciendo un gran trabajo. Esperamos que tenga más frutos y ya te llamaremos nuevamente para ver cómo sigue todo. Acabamos de escuchar Kaya de Sumo y ahora Anita nos va a contar noticias de APP Chaco. Bueno, el capítulo local de Chaco también tiene muchas novedades. El 19 de mayo se hizo en Resistencia una jornada de juicio por jurados que contó con el auspicio de APP y que le organizaron la provincia, el INESIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Participaron el gobernador Jorge Capitanich, el Andrés Harfuch y la especialista estadounidense Valerie Hans. Esto viene de la mano también del nuevo proyecto de ley que se presentó en materia de juicio por jurados y que reemplaza al anterior del 2013. Y se suma así a... celebramos que se sumen a las provincias que ya tienen este modelo de enjuiciamiento incorporado, a Neuquén, Buenos Aires. Y bueno, también hace muy poquito se aprobó la ley provincial que adhiere a la ley nacional de transferencia de competencias en materia de la ley de estupefacientes respecto de los delitos de microcomercio y consumo, y tenencia para consumo. Esto sí que no lo celebramos, ni APP ni muchas otras organizaciones que han criticado esta iniciativa, primero porque fracasó en otras provincias en las que se hizo, no frenó el narcotráfico, no, digamos, no colaboró en ese sentido, y porque además implica un mayor gasto para las provincias en algunas materias que quizás no pueden atender de esta manera. Y más allá del título de esto de transferencia de competencias a las provincias, en los hechos, ¿qué significa? ¿Es más fiscalía? ¿Cómo sería? De hecho, la ley misma prevé la creación de organismos especializados que se dedican a investigar ciertos delitos de la ley de estupefacientes, que son los delitos menores, digamos, la tenencia para consumo y el microcomercio, o lo que se llama narcomenudeo. Y eso puede ir más o menos en contra de las tendencias de algunos países, como por ejemplo Uruguay, que lo que es el comercio menor, lo que es para consumo personal, ya directamente ni penalizarlo y no enfocarnos en una transferencia a las provincias con todo un gasto en personal y energía también de política criminal. Sí, exacto. Además, en una problemática delictiva que es transnacional, implica el paso de fronteras, o sea que por ahí conviene que lo haga un solo organismo especializado y no que haya dos competencias que se te terminan superponiendo. Y finalmente, APP Chaco lanzó un comunicado en la que también celebra la adhesión provincial a la Ley Nacional de Salud Mental. Bien. Bueno, gracias Anita. Ahora vamos a escuchar... Vamos a escuchar las palabras de María Medrano, en verdad, ¿no? Claro, pero primero vamos a escuchar alguna canción y después la sacamos a María Medrano, que es la coordinadora de la asociación Yo No Fui, y nos va a contar un poco sobre la experiencia de trabajar intramuros y de la inclusión cultural y laboral que viene llevando hace unos años ya en la cárcel de mujeres de Ezeiza. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Mi corazón. cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. Bueno, estuvimos anunciando a todo el programa a María Medrano. María tuvo un inconveniente y no nos pudimos comunicar con ella, pero la tenemos en línea a Liliana Cabrero de Asociación Yo No Fui, con la cual vamos a hablar también de las actividades que realizan y de cómo se conformó esta asociación. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, Liliana, estamos en el noticiero de Asociación Pensamiento Penal y te queríamos preguntar o que nos cuentes cómo nació la asociación Yo No Fui. Bueno, Yo No Fui empezó a partir de un taller de poesía. María fue convocada por la Casa de la Cultura para dictar el taller, porque ella, bueno, había escrito un libro que se llama Unidad 3, y anteriormente a esto había tenido una experiencia, por lo cual siendo gente en tribunales, en su primera declaración indagatoria que le tocó tomar, conoció a una chica bielorrusa, y ella se conmovió por la situación de esta persona. La habían detenido en Ezeiza, no conocía el país, la detuvieron en invierno y venía con ropa de verano. La verdad es que, bueno, es que María se replanteó muchas cosas, entre ellas el estar trabajando ahí. Entonces, bueno, empezó a visitar a Elena y pasaron los años, la acompañó durante toda la condena y en un momento dejó el trabajo. Y bueno, ella ya era poeta, escribió un libro y a partir de ahí la convoca a la Casa de la Poesía para dictar un taller en la Unidad 3, lo que era antes la Unidad 3. Y así empezó Yo No Fui. Primero fue un taller de poesía y después se fueron sumando voluntades y a medida que fue pasando el tiempo y las chicas fueron saliendo, fue un grupo más nutrido. Después aparecieron los talleres de afuera, justamente por la complejidad de la salida. Cuando una persona sale, no solamente puede vivir de la poesía, entonces era necesario generar algo productivo. Lo primero que apareció después del taller de poesía fue el taller de diseño textil, después serigrafía, encuadernación, y así se fueron sumando el resto de los talleres artísticos y productivos. Liliana, ¿cuántas personas hoy se acercan a la asociación Yo No Fui y al tallercito en Bonpland que tiene, que debo decir que lo conozco y es muy lindo? Y nosotros somos alrededor de 40. Y la verdad es que la gente se acerca, y se acerca bastante. Siempre tenemos solicitudes así de voluntariado y gente que quiere ayudar y poder hacer algo. En este momento somos alrededor de 40, entre voluntarios, docentes, coordinadores, pero somos bastantes, sí, la verdad que somos un montón. ¿Se sigue manteniendo el taller de poesía en la unidad? Sí, sí, sí, los talleres de poesía se realizan en la unidad 31 y en el complejo 4. Hoy, por ejemplo, fuimos al complejo 4, vamos, todas las semanas, así que estamos muy muy contentas con eso. La idea es a futuro también poder abrirlo afuera, como en su momento era, que las chicas que hacían el taller de poesía adentro tenían también un espacio afuera. Entonces la idea es retomarlo, seguramente lo vamos a hacer. Bien, y aparte del taller de poesía, ¿realizan algún otro tipo de actividad? Sí, ¿adentro o afuera decís? En ambas, en la unidad, en el taller de poesía. De Bonplan. Sí, en el taller de Bonplan también están el taller de encuadernación y el de periodismo. Tenemos una sede también en Vicente López, donde está el taller de diseño textil, el de serigrafía, el de arreglo de maquinaria textil, diseño de calzado también. Y adentro de las unidades tenemos carpintería, fotografía estenopeica, ahora se suma fotografía digital en la unidad de Suárez, y poesía. Ah, y tejido y telar. Ah, la bien. Verdad que son tantos los talleres y hay mucha diversidad, así que eso está buenísimo. Y sí. Te hago una pregunta, Liliana, ¿cómo viven ustedes la transición de las mujeres que salen de la cárcel al medio libre? Y la verdad es que no hay acompañamiento del Estado. Yo, siendo una persona que salí de ahí hace un año y medio, puedo decir que yo no fui hace un poco lo que el Estado deja vacante. Uh-huh. Porque por parte del Estado no hay nada. Lo único que hay es un patronato de liberados que no tiene los recursos como para poder acompañar a una persona. Entonces, si uno no sale con ya alguna idea o algún tipo de acompañamiento familiar o de amigos, es muy difícil poder hacer algo diferente. Eso es lo que veo, de que si no hay un acompañamiento de una organización, de amigos o de alguien, una persona sola que sale de la cárcel, lo más factible es que vuelva a recidir. Claro. Liliana, ay, disculpa, te confundo con María. Sí. Liliana, ¿cómo se ven de acá a 10 años? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente? ¿Qué desean de acá a 10 años? De acá a 10 años, bueno, en principio lo que estamos proyectando es una nueva serie que yo no fui, donde se puedan concentrar todos los talleres, todo lo que yo no fui afuera. Hay un proyecto que ojalá se dé todo bien como para que esté todo concentrado en un lugar. Nosotros en Vicente López alquilamos, entonces bueno, estaría buenísimo poder tener un lugar propio. Y después bueno, estamos empezando a abrir talleres en la unidad de Suárez, ya lo que es servicio penitenciario bonaerense, y la verdad es que es muy interesante. La semana pasada estuvimos con María en La Pampa y vimos también la realidad de otras provincias. Nos encantaría también poder abrir talleres allá. Tuvimos oportunidad fui a conocer la unidad 13 y la unidad número 4 de valores, y la verdad es que hay muchas cosas por hacer y vimos mucha vitalidad en la gente, ganas de hacer cosas, pero para que se puedan hacer cosas necesitan acompañamiento, ¿no? Los talleres no surgen así porque sí. Entonces estaría buenísimo poder proyectar algo así, tener más presencia en diferentes lugares para seguir acompañando a la gente, tanto la que está dentro como la que sale. Muchas veces yo considero que a veces lo más difícil es cuando se sale, porque cuando uno está dentro, con el tiempo lamentablemente como que se acostumbra a eso. El ser humano es un animal de costumbre y está ahí, pero cuando salís afuera y no hay nada, te quedas sin esperanzas. Entonces yo creo que es tan importante acompañar a la gente adentro como afuera. Bien, muy importante lo que está diciendo Liliana y ahora Liliana nos va a encontrar a dónde podemos encontrar los productos y la revista de Yo No Fui. Sí, la pueden encontrar en principio en el lugar físico de Bonpland 1660 entre Gorriti y Honduras. Y si no, bueno, tenemos la fanpage de Facebook, que es Yo No Fui ONG. Tenemos Twitter, también Yo No Fui ONG. Ahí también pueden pedir la revista. Tenemos un canal de YouTube. La verdad que estamos muy, muy contentas con todo el tema de comunicación. Hemos encarado este año con líneas de comunicación, proyectos nuevos, muchos voluntarios que se han sumado. Eso también ha enriquecido todo. Y si no, se encuentran seguro, tenemos que decir que sea la buena. Así que. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho habernos recibido el llamado y bueno, nos estamos viendo seguramente por ahí por Bonpland. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, nos vamos despidiendo. Esta fue la primera edición del noticiero de APP. Un gran encuentro hoy con mis compañeros, con Anita Ambrosio, Pablo Petla y Mai. Bueno, se tuvo que retirar, pero está acá entre nosotros en espíritu. Y la verdad es que sí, fue un gran placer, una muy buena iniciativa que vamos a mantener en el tiempo. Al menos esperamos eso. Porque noticias hay. La cuestión es mantener también ese espacio y ese lugar para ir comunicando y encontrándonos con otras voces que van apareciendo por ahí. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Nos encontramos la próxima. Gracias.